Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. ¿Te parece que el auto que marcha delante de ti va lento? Imagínate lo que habrá sentido el chofer de la empresa Bernaza al conducir entre Estación Diamante de Mendoza y Quilmes en Buenos Aires por 22 días. Un transformador gigantesco a reparar a 30 kilómetros por hora. Y no te he dicho lo peor. En el verano tendrá que volver a Mendoza. Siempre a 30 kilómetros por hora. Paciencia, caminante. Con destrezas de lecturas más deficientes y lapsos de atención más cortos, las personas son más vulnerables a creer en noticias falsas, afirma con elegancia el filósofo chileno Víctor Rey. Con un agravante, según nuestro amigo radicado en Quito, Ecuador, la gente no tiene suficiente información para distinguir la información engañosa o incorrecta. Sobre el puente de Aviñón, nadie baila últimamente, tras conocerse la infamia del marido que violó e hizo violar a su esposa a lo largo de casi 10 años, y el coraje de Giselle Pellicot, la dama de 71 años que se atrevió a ventilar en los tribunales de Aviñón, justamente, la vejación. Su objetivo es animar a las mujeres abusadas en todo el mundo a denunciar a sus victimarios. Auspicia en Caminante. Bulonet. Pionera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Aunque no hay mucho viento hoy y mucho menos marea aquí en Quilmes, pero está lindo el tiempo. Y inauguramos hoy nuevamente, como cada sábado, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversamos con Daniel Lanzillota, o Daniel de Buenos Aires es su apodo, fotógrafo que retrata los bares antiguos de Buenos Aires y administra un sitio en Facebook con más de 29.000 seguidores. Y de una gran locutora argentina escucharemos En Caminos del Alma, ¿de dónde viene la salud? Esta es la caminata radial número 243, ¿eh? Y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por algún camino famoso de nuestro planeta. La profe Silvina Pérez, en Juglares, nos conduce por los caminos del amor que propone León Gieco, el Grupo Árbol y el colombiano Fonseca. En Esa ya la vi, Brenda nos lleva muy alto al Everest, una película inspirada en un episodio de la vida real. Y Tony López prende la luz roja con El precio de tu alma. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Hoy celebramos, festejamos, acompañamos el cumpleaños de Patricia Mendi, una oyente fiel de Caminante que también ha sido columnista en algún momento, en alguna época, y también la hemos entrevistado, porque ha viajado por el mundo, ha hecho unos viajes a países exóticos de lejano oriente, así que feliz cumpleaños, Patrick, que hayas tenido un muy, muy lindo día. Postdata, hoy casi seguro que te contemos historias que cuenta el viento, casi seguro. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Para mí, un cortado es el lugar donde nacen y mueren los amores, donde la amistad se cultiva, los libros aún se leen y el mundo se mejora, donde el tiempo y la vida se conjugan en olores, en miradas, en sabores. En tiempos idos servían para leer, para oler, para escuchar susurrar un diario de papel, tan anacrónico hoy como codiciado ayer nomás. En la ciudad de bocinazos y trifulcas, los bares, de ellos estamos hablando, son más que locales de comida y bebida. Son lugares de citas, refugios para llevarse puesto un café que late como promesa de negocios y de proyectos, aunque jamás vayamos a beberlo. Uno puede satisfacerse con el aroma maravilloso y sin competencia de esta bebida milenaria, o beber apenas unos sorbos y retirarse repleto de charlas y de promesas, de mundos mejorados a fuerza de pasión y debate. El café y el bar son apenas una excusa para que los sentidos aparezcan exultantes y hacer esa pausa que tanto nos demandamos y que una internet sabionda nos reclama, ansiosa ella misma, cargada de consejeros e influencers. Hay que bajar un cambio, maestro. Uno va al café a tomar un café, pero sabemos que puede no ser así. En lugar del café puede aparecer una cerveza, un vino, un té, un agua, un jugo, un tantas cosas, ¿no? O no consumir nada, un derecho que algunos se abrogan a fuerza de días de paso por el local en nombre de un proclamado vínculo unilateral. El tema es estar, verse y cambiar. Un café tiene tantos motivos y horarios como simpatizantes en el mundo a partir de su descubrimiento en la lejana y africana y negra Etiopía del siglo IX, hace más de 1000 años ya. La leyenda cuenta que un pastor llamado Kaldi, de Kaffa, región a la que se adjudica el nombre de esta infusión, claro, Kaffa, café, descubrió el café cuando notó que sus cabras se volvían más energéticas después de comer las bayas rojas de un arbusto. El cultivo y consumo del café se extendió rápidamente por el mundo árabe, especialmente en Arabia Saudita y Yemen, donde se cultivaba y comercializaba en el siglo XV. De allí pasó a Egipto y Turquía en el siglo XVI, a Europa en el siglo XVII y a América en el siglo XVIII. El martes pasado se celebró el Día Internacional del Café, cuando se reconoció a los actores de la industria cafetera y se celebró un trabajo que millones de personas saboreamos a diario. Diariamente se consumen 1.400 millones de tazas, entre las cuales está la tuya, la mía, aquella abandonada en un escritorio, preparado y servido de 1000 maneras diferentes. Con la humilde pretensión de que por ese color único, ese aroma embriagante, el sabor intenso y la marca, nuestra marca, el pocillo o jarrito que levantaremos sea el más rico. Salud, caminante. De Joan Manuel Serrat, en versión de Ariel Ardit, Donde quiera que estés. Donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuera la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino. Y por fría que fuera, mi noche te diste. No echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti, por ti brillo mi sol un día, y cuando pienso en ti brilla de nuevo. Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Y por fría que fuera, mi noche triste. No echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí, Caminante por la 102.9. ¿Cómo te gusta el café? ¿Un cortado, un cappuccino? ¿Cómo lo preparás? ¿En qué circunstancia lo tomás? ¿Alguna hora en especial? ¿Después de la comida? Tiene que ser en un bar, ¿eh? Si no, no. ¿Con amigos? ¿Solo? ¿Cómo es la circunstancia, tu momento con el café? ¿Cuándo no lo tomás? Hay gente que a cierta hora no toma café. Contanos y mandanos tu historia con el café al 11, un audio al 11 6470 47. El café está rodeado, está vinculado siempre a la charla, ¿no? Al compañerismo, al amor también. Bueno, para mí el café tiene que ver con los bares, ¿eh? No tanto ahora, pero por años iba mucho a los bares acá en mi ciudad y en Buenos Aires, y es un lugar que me gusta frecuentar solo o con amigos o gente especial también que está en el corazón de uno, ¿no? Y después en la vida cotidiana todos los días me gusta un café, un cortado, ¿no? Después de las comidas, después del almuerzo y después de la cena, no tengo ningún problema. No soy loco de tomar grandes cantidades, no siempre tomo, pero sí, generalmente después de las comidas me gusta mucho. Y después cuando hay esas reuniones familiares ampliadas o de amigos, ¿no? La comida siempre te relaja, relaja en el sentido de que baja la guardia, ¿no? Y bueno, el café después de, o con un postre, o después de la fruta, después de la comida, es como la coronación de ese momento de distensión, de charla, de hablar, de reírse, ¿no? De pasarla bien. Tan importante el café. Contanos entonces, ¿cómo te gusta el café? ¿Cómo lo preparás? ¿Y en qué circunstancia, en qué momento lo tomás? Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. ¿Qué se dice en la calle? Se dice que la atención de los empleados en general y de los cajeros en particular en un súper, en un autoservicio o en un hiper, hace la diferencia. En una cadena muy grande, ¿no? Un hipermercado de estos días, compré solamente una botella de lavandina. Iba a sacar plata en realidad, así que había que comprar algo. Y necesitaba, compré la botella de lavandina. ¿Sabés lo que hizo el cajero? La subió, o sea, estaba ahí en la caja, en el mostrador, en la cinta. Y el tipo ajustó el tapón, que no hacía falta, pero como medida preventiva, digamos, claro, se te volca la lavandina, es un desastre, ¿no? Y fue un detalle nada más, porque el tipo te cuida. En un pequeño supermercado, hice una gran compra y la chica, la cajera, apurada porque se quería ir y cerrar la caja, cerrar internet, y como internet no andaba muy bien, empezó a insultar al aire. Me pidió disculpas y volvió a insultar. Peor que un marinero. Me pasó en un negocio de comidas rápidas, en un patio de comidas, que pedí un café. Esto hace poquito, ¿eh? Cuando le dije al muchacho, le digo al mozo, estaba encargado, le digo, mirá, está frío el café, ¿me lo podés calentar? El chico me pidió disculpas, me dice, no, rey, dice, no te lo caliento, te sirvo uno nuevo. Y fue y volvió a los dos minutos con uno nuevo, caliente, ¿no? Por supuesto. La actitud marca la diferencia cuando uno va a un negocio y hace que tenga ganas de volver. La Shell, así se titula la nueva campaña publicitaria por los 110 años de presencia de esta petrolera anglo-holandesa en la Argentina. Se trata de un comercial aniversario que busca reflejar en cómo sus estaciones de servicio se han convertido en parte de la vida cotidiana de miles de personas. Hombres y mujeres que con distintas actividades y ocupaciones cargan combustible en sus estaciones de servicio o gasolineras, ¿no? Como dicen en otros países y vemos en las películas, ¿no? Vi los carteles acá cerca de la radio y el uso del artículo la, como puede ser el, como puede ser los, anteponiéndolo a una marca, lo cual indica familiaridad. Por eso vamos a los chinos, a los bolivianos, o también cargamos en la YPF. El ingenio de algún creativo de la agencia Don, que fue la que hizo esta campaña, permitió identificar este rasgo popular del uso del idioma y armó la campaña publicitaria. Así, por ejemplo, ustedes van a poder ver, si prestan atención en la tele o en la calle, la campaña en vía pública con carteles, con paredones, que indica así, dice, la escudería Ferrari carga combustible en la Shell. Mucho más local, pero también muy ingeniosa, es una campaña publicitaria que inició la librería Gogó, cuyo titular, Damián, fue entrevistado, lo entrevistamos años atrás acá en Caminante. Un hombre de 40 y pico de años con un negocio muy exitoso. Se trata de una campaña muy sencilla pero efectiva para recordar la existencia de este comercio y de su cambio de dirección. Porque claro, a veces uno por alguna razón deja de ir, se olvida de que existe. Entonces hicieron esto para recordar. ¿Qué hicieron? Filmaron un par de avisos caseros y los publicaron en Instagram. En uno de ellos se ve al propietario, es decir, a Damián, entrar al local cargado de paquetes vacíos, envueltos en papel madera, simulando paquetes de verdad, y la voz de una mujer en off que insiste en que la atiendan y de forma inmediata. La mujer es como que está detrás de él, ¿no? Y hace que el hombre se asuste y se le caigan los paquetes y rueden para dar contra las piernas de otra mujer que está parada contra el mostrador. Un paquete la golpea, son paquetes livianitos de jugar, digamos, ¿no? Y la mujer cae y simula quedar inconsciente en el piso, ¿no? Una apelación al grotesco muy, muy risueña. Otro de los avisos muestra a dos de las empleadas barriendo la vereda del local y al propietario que abre la puerta del comercio desde adentro y les dice, chicas, cuando terminen de barrer, entren que tengo que hablar con ustedes. Damián, que es el que les dice esto, cierra la puerta, se mete adentro y las chicas empiezan a elucubrar. Dice, qué macana nos habremos mandado. Entonces siguen barriendo a tal punto que terminan barriendo la parada del Metrobús. Una exageración total que despierta una sonrisa, pero que logra que, digamos, el usuario de las redes se quede y se enganche y se acuerde, existe Gogó, esta librería de un querido amigo. Un restaurante de comidas rápidas, una hamburguesería, inauguró un local acá cerca. sobre la avenida Cachaqui. Esto se los comenté hace 15 días más o menos. Como paso muy seguido, prácticamente todos los días, veo qué es lo que está pasando, cómo evoluciona, y hay dos cosas que me llamaron la atención. Una es la excelente iluminación que tiene adentro y fuera. Tiene unos faros, unos focos impresionantes, y los tiene encendidos las 24 horas, ¿no? O sea que hay luz siempre ahí. Y los vidrios, que no están polarizados, porque a veces los vidrios, hay comercios que tienen vidrios semipolarizados y tenés que andar moviendo el cogote para ver lo que está adentro, ¿no? A veces en los locales de indumentaria y así. Y lo que me llamó la atención es que vi varias veces a los empleados limpiando las puertas y los ventanales, todo de vidrio es, ¿no? Consecuencia, el frente del local, que es todo vidriado, está impecable y luce muy limpio, transmitiendo una gran sensación de higiene y limpieza. Un gran atractivo cuando se trata de elegir un lugar para ir a comer. Por el contrario, otro local muy pequeñito y que está desde hace mucho tiempo en la zona, transmite todo lo contrario de esto que les decía de la hamburguesería, y es una señal que espanta a cualquier posible cliente. Me refiero a una granja que desde su interior despide un olor espantoso cuando uno pasa por la vereda. Y esto ocurre siempre, desde hace años, no es de ahora. Yo digo, ¿quién va a comprar pollo o pescado, porque vende pescado los martes, ¿no?, a un lugar maloliente? Aparte tiene aspecto de desaseo. Para colmo, siempre traba el ingreso. La puerta es una puertita con una porta bicicletas. ¿Vieron eso? Es para poner la bicicleta, que uno va en bicicleta y la mete la rueda delantera y tiene donde dejarla, donde apoyarla, ¿no? Es como que vos decís, no quieren que entres y que te quieren atender afuera, ¿no? Digo esto diciendo también, hay muchos locales pequeños de infinidad de rubros que hacen bien las cosas. No solo que no tienen mal olor, sino que lucen limpios, arreglados, coquetos, cuidados, y cambian periódicamente sus vidrieras. A esos sí da gusto ir. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Sandra Mianovich, ¿por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo cantamos, porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. El camino de la vida no se recorre con las piernas, sino con el corazón, nos dice nuestro oyente Iván Engels. El 5 de octubre es el Día del Camino, es decir, hoy. Se designó como Día del Camino porque en ese día, en 1925, se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Pocos países del mundo tienen un día de su calendario dedicado al camino. Muchas gracias, Iván. Y ya estamos en contacto con Bernardo Milipan, que es periodista y desde Mar del Plata nos llevará a recorrer algún camino famoso del mundo. Muy buenos días, Bernardo, y bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Conner. Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Y me siento como en familia, ¿sabes? Porque tengo a mi hermano, yo soy el mayor de mis hermanos, sí. Y el que me sigue a mí se llama Iván. Ah, como el oyente que llamó recién. Sí, dijiste, está escuchando, dijiste. Claro. No, pero el apellido nada que ver, ¿viste? Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Bueno, ¿cómo está Mar del Plata hoy? Está rara. Primavera muy marcada, como hacía mucho que no se notaba en Mar del Plata. Sí. Una temperatura muy agradable, nada de viento. Había un poquito de viento hace un rato, pero ya calmó. Unos días espectaculares en Mar del Plata, así que si alguien está por venir, que no lo dude, que se venga, porque el clima se está portando excelentemente bien. Perfecto. Bueno, igual que acá en Buenos Aires. Hablemos un poquito de la cultura, si es que hay algún anuncio para hacer. Sí, hay mucho. Antes de eso quería brevemente contarte que el sábado pasado no mencionamos que había sido el Día Internacional del Turismo. Ajá. El viernes anterior, el 27 de septiembre. Bueno. Y que es una de las industrias más florecientes en el mundo, y que acá en Caminante le damos un espacio muy especial a través de las entrevistas, porque es lo que nutre al programa, una de las cuestiones que nutre al programa, ¿no? Claro, sí. Así sí, que... gente que se va de vacaciones, ¿no? Claro, así como se te pasó el Día del Camino, se nos pasó también el Día del Turismo. Pero bueno, hacemos mención desde aquí, y que siga el turismo creciendo y dándonos letras para Caminante, ¿no? Claro. Bueno. Te cuento de Mar del Plata. Sí. Para hoy seleccioné muy poquitas actividades, pero hay muchísimo. Como siempre te digo, hay mucha, mucha actividad en Mar del Plata. Hoy, por ejemplo, desde las 12 hasta las 18 horas, hay otra edición del Festival Flama en el espacio Unzué, donde hay una actividad muy nutrida en cuanto a audiovisuales, música y otras expresiones artísticas llevadas adelante por gente joven, muy joven, te diría de adolescentes principalmente, que participan de este Festival Flama, que hoy está dedicado a la época medieval. Y muy, muy interesante. Cuando vengas a Mar del Plata tenés que ir a ver el Festival Flama en el espacio Unzué, que está en la calle Río Negro y La Costa. Y hoy, por ejemplo, es con entrada libre y gratuita, como te decía, entre las 12 y las 18 horas. Perfecto. Después tenemos Ciclo de Cine Nacional, donde se exhibirá Juan, la famosa película argentina, en la sala Jorge Lauretti del Teatro Auditorium, en El Puerto, a las 3 de la tarde, con entrada gratis, con un alimento no perecedero como ayuda comunitaria. Y para mañana tenemos Ciclo de Cine Internacional, como todos los domingos, en el Museo Mar, a las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita, una película italiana, Bacciami Ancora, se llama la película, que se exhibirá mañana, como te decía, a las 6 de la tarde. Ah, mira. Después tenemos el ciclo Los Locos del Radio Teatro, Es la Vida, se llama el espectáculo, en el mismo lugar, en la Sala Laurenti del Auditorium, en El Puerto, a las 6 de la tarde también, con entrada libre y gratuita, eso mañana domingo. Y después, ¿Estos mañana Locos también, de Radio Teatro, que es? Sí, ¿es una obra de teatro? ¿Que representan un radio teatro? Es una obra de teatro compuesta por... Claro, representan radioteatros con varias partes que son como mini radioteatros. Claro, claro, perfecto. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Y después tenemos mañana para terminar a las 20 horas, ciclo Un Mar se llama, de folclore y tango, mañana está dedicado al tango, en el Teatro Auditorium, aquí en Mar del Plata, en el centro, a la, como te decía, a las 20 horas. Y eso tiene un costo a la entrada de 2.500 pesos. Eso es partecita de lo que va a ocurrir este fin de semana en Mar del Plata. Bueno, muy interesante y una oferta para gustos diversos, ¿no? Cine internacional, teatro, el Festival Flama, ¿no? Con recursos audiovisuales, en fin. Con chicos participando, eso siempre le da mucha frescura, ¿no?, a las cosas. Bueno, vamos al viaje. Te escucho muy cortado, David. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, así que habla tranquilo nomás. Vamos ahora al Camino Famoso. Bien, vamos al Camino Famoso. En Argentina tenemos una costumbre tan arraigada que podríamos decir que el mate es la infusión preferida por excelencia. Y pese a eso, también hay muchas personas que tienen al café como con el café un estrecho y especial vínculo, y esto lo convierte prácticamente en un serio competidor de nuestro amargo o dulce matecito. Hoy vamos a conocer algo de la historia del café, no tanto en Argentina, sino en otro país al que queremos mucho y que tiene una relación de vida con el café. Te cuento que cuando don José Gelabert introdujo en Cuba las primeras plantas de cafeto, allá por el siglo XVIII, no imaginaba que tantos años después la aromática bebida sería parte de la cultura de ese país. Hacia fines del siglo XVIII, la producción adquirió notoriedad con la llegada a la parte oriental de la isla de colonos franceses que emigraron desde Haití debido a la revolución del año 1791. Encontraron allí terrenos excelentes y condiciones climáticas propicias para el cultivo del cafeto en las zonas montañosas de la Sierra Maestra. Así surgieron las grandes haciendas cafeteras cubanas, que en breve se convirtieron en poderosos centros productores de café. Gracias a este auge, Cuba llegó a ser el primer exportador mundial del producto a inicios del siglo XIX. Con estos y otros riquísimos antecedentes históricos, por lo que simboliza para nacionales y extranjeros el exótico placer de un buen café, más la tradición cafetera, se desarrolló un recorrido tematizado de unos días conocido como la Ruta del Café, la historia del sabor. Y de eso vamos a hablar un poquito en este momento. El recorrido nos lleva tras los pasos y por toda la historia de esta exquisita bebida y sus cultivadores, que marcaron una época en el devenir histórico de Cuba. También será posible conocer las principales zonas productoras del grano y la cultura alrededor de la producción. Uno de esos lugares, de Santiago de Cuba, que debe su nombre a todo este proceso de la inmigración franco-haitiana, es la emblemática barriada del Tivolí, sitio ubicado en la zona alta de la ciudad de Santiago de Cuba, donde se asentó un número importante de familias llegadas con sus dotaciones de esclavos. Aquí iniciamos el recorrido. Un café concert construido por los franceses en la primera mitad del siglo XVIII con capacidad para 300 personas fue llamado Le Tivoli. En su ondulante geografía se encuentra la calle escalonada más famosa de Cuba, Padre Pico se llama, y numerosos sitios de interés histórico. Se continúa el recorrido hacia la Sierra La Gran Piedra, zona de asentamiento de un número importante de plantaciones cafeteras y que actualmente es reconocido por la UNESCO como paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café al sudeste de Cuba. En esta zona natural protegida se puede visitar el Jardín Botánico Ave del Paraíso, ubicado en las ruinas del cafetal La Siberia. También se visita el cafetal La Isabelica, monumento nacional y primer museo hecho en el oriente de Cuba posterior a 1959. En el pintoresco sitio conoceremos del cultivo del grano en las serranías, así como de los adelantos introducidos por los colonos franceses para la labor. Desde la cima de la Gran Piedra se logra una vista espléndida, de alto valor paisajístico, de la zona que por excelencia se utilizó para el cultivo del café en las cercanías de Santiago, elegida por las condiciones climáticas y por la cercanía a la costa. En el segundo día del recorrido nos vamos a dirigir hacia el corazón de Sierra Maestra, en cuyas inmediaciones se encuentra las que fueron las minas de cobre a cielo abierto más antiguas de América y un sitio que ganó un lugar en la historia por las importantes rebeliones de esclavos que por varios años se produjeron en ese lugar. Continuamos el recorrido atravesando la región de Dos Palmas, la Guadalupe, la Marsellesa, la Candelaria y File, poblados cafeteros donde existe una fuerte descendencia de la migración franco-haitiana. En el Hotel Saltón disfrutaremos de un almuerzo criollo y después de ese almuerzo un rico café. Y en horas de la tarde vamos a visitar el poblado Matías, donde se produce un encuentro con la comunidad haitiana y se disfruta de una demostración del tostado y colada de café a la manera tradicional del campo cubano. En el tercer día, una vez conocida la rica historia asociada al cultivo del café, le toca el turno a la ciencia y para ello visitaremos la Estación Experimental de Café del municipio del Tercer Frente, puntera en el país por las investigaciones de este cultivo. Allí nos darán una explicación detallada sobre el desarrollo del cultivo en la actualidad y los manejos técnicos con las diferentes variedades de café. Por la tarde vamos a disfrutar de una caminata por las márgenes del río hasta la poceta La Corina, donde se podrá disfrutar de un refrescante baño. Por la noche, una cena nos espera, donde podremos degustar diferentes bebidas elaboradas a partir del café. Y en el cuarto día, retornamos a la ciudad. El café es parte inseparable de la identidad y cotidianeidad de los cubanos. El día no comienza hasta que el aroma flota en el aire y los labios saborean el buchito del néctar negro de los dioses, como lo llaman ellos, al café. Solo entonces se está listo para enfrentar un nuevo día y con él sus retos. Un buen anfitrión de Cuba no se concibe si no media en la recepción una humeante y aromática taza de café, así como en Argentina manda el mate, ¿no? frases como vamos a hacer una coladita o quieres un buchito de café conforman la regla de oro de la cortesía cubana. Esa es la caminata de esta mañana, David. Buenísimo, ¿eh? Nos tomamos un café cubano en honor a nuestros amigos y oyentes que desde Cuba siguen caminante cada semana. Bernardo, sí. Muchísimas gracias por este recorrido humeante y oloroso en esta isla, por esta isla del Caribe. Bueno, gracias a vos, un saludo grande para vos, para la audiencia, para Damián, y que vivamos un muy lindo fin de semana. Nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Así es. Era Bernardo Milipán y un recorrido por caminos famosos. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Buen día, caminante. Yo tomo un café que no es el mejor. Tomo café Malta, no es rico. Difícilmente te lo van a servir en el bar. Pero lo tomo en la mañana porque es el único café que me cae bien. Café solo, Malta, por la mañana, como desayuno, después de haberme tomado unos mates. Y cuando voy al café con los amigos, que solemos ir bastante, el mozo pide a cada uno lo que van a tomar y ellos piden café, aquel, la lágrima, lo que sea. Y cuando me pide a mí, yo le digo, mire, yo voy a mirar cómo toman ellos. El mozo se ríe, mis amigos también, y esa es mi experiencia con el café. Bueno, muchas gracias a este oyente. Lo reconocieron, ¿no? Es el amigo columnista de este espacio. En un ratito lo vamos a escuchar grabado con su columna de todos los sábados, Tony López. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Y qué pena no tener que mirar a otros tomar café con Malta. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Hay cosas que... Hay gente que, por ejemplo, no toma café a la noche porque no se puede dormir después. Bueno, yo no tengo ese problema. Muchos toman para mantenerse despierto. Los estudiantes suelen hacer eso, ¿eh? Es una costumbre de la época de estudiantes, el café, para estar despierto. Mi café es en casa, luego del almuerzo y en Cafetera Express. Aunque son muy lindas las cafeteadas en bares entre amigos, nos dice Gustavo Murillo. Muchas gracias, Gustavo, por tu mensaje. A ver, por acá tenemos otro. Un amigo, después de mucho tiempo, me dice, compañero de estudios, nos tenemos que juntar a tomar un buen café y a tener una linda y amena charla, David, me dice Leonardo. Bueno, ojalá que lo podamos hacer, ¿no? Porque muchas veces uno dice estas cosas y después cuesta concretarlo, ¿no? Y él cuenta su experiencia con el café. Para mí, café con leche y tostadas con manteca y mermelada. Justo ahora estoy en la costa y me encanta desayunar. Somos fans del café. El aroma del café recién molido enamora. Mirá, David, vinimos ayer a la costa y cada vez que venimos vamos a desayunar al mismo restobar por la forma en que te sirven el desayuno. Soy un fanático del café, por eso es un tema de mi agrado y mi señora sabe y nunca falta un buen café en casa. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por tu mensaje. A ver. Buen día, caminante. El elixir del café, nos dice Alicia. Qué gran bebida. ¿Quién no la ha probado? Cuando despertamos por la mañana antes de ir a trabajar, un café con leche. O cuando estamos muy cansados para despertarnos, cuando hace frío, ese cafecito humeante que nos reconforta y nos da calor. en reunión de amigos o después de una deliciosa cena y un café bien frío en esos días de insoportable calor. No muchos consumen café frío, hay que probarlo. El café siempre viene bien. Feliz fin de semana, caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. Y son oyentes que nos están escribiendo al 11-6470-47 para contarnos cómo preparan el café, cuál es la variedad que más le gusta y en qué circunstancia, en qué momento, en qué lugar lo toman. Al 11-6470-47. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bueno, tengo acá un anuncio para darles muy interesante. Si conoces personas que no pueden leer y escribir, sumate a la capacitación para alfabetizadores de adultos de Alfalit Argentina. Viernes 11 de octubre, es decir, el viernes que viene, que es el feriado, el comienzo del feriado largo, a las 17 en la iglesia del barrio. Esto es en la calle 382 y Constancio Vigil, en Barrio Parque Calchaquí. Es muy interesante esto, porque lo puede hacer cualquier persona que ya sabe leer y escribir. Obviamente no es para profesionales, para docentes, para maestros, no, es para gente común. Y en una de esas vos tenés un amigo, un conocido, alguien que no sabe leer, y no saber leer y escribir es una tremenda frustración y una gran vergüenza para el que sufre esa competencia despareja en la vida, ¿no? Así que este curso dura ese viernes y un día más de la semana siguiente. Es muy sencillo, es para cualquier persona que ya sabe leer. Los interesados pueden llamar al 11-64-99-99-91. Repito, 11-64-99-99-91. Dos veces 99 y una vez 91. El curso para alfabetizadores. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. ¿De dónde viene la salud? La salud no siempre viene de los genes o los buenos hábitos. La mayoría de las veces se genera desde la paz mental, la paz en el corazón y en el espíritu. Viene con la risa, con el buen humor, aún en los peores momentos. De la aceptación genuina de uno mismo y de los demás, por supuesto. Viene con la música, que nos alegra y acelera nuestras neuronas. Viene con el amor y el cuidado de nosotros mismos y de los demás. Viene de los alimentos saludables e imprescindibles que nos proveen de energía y los cuales no están propiamente en un plato balanceado. Están en las calorías de un abrazo fuerte, aún en la distancia. En las proteínas de un te quiero, te amo, te adoro. En los omegas de un aquí estoy. De la dopamina también, que genera inmediatamente un te ves increíble. En el anticancerígeno por excelencia que proporcionan la honestidad indiscutible y la fiel compañía de los amigos y de la familia. En todo lo anterior, siempre acompañado por otros antioxidantes que no vienen exactamente en una copa de vino rojo, sino de la conversación sabrosa con esa persona especial que te escucha y te hace sentir que ese es el momento correcto para ambos. En las bendiciones y los buenos deseos que damos y recibimos a diario y en cada momento. En las oraciones que elevamos por los demás y por nosotros mismos. En la sinceridad con la que realizamos nuestros actos de caridad y de bien sin saber a quién. En nuestra fe, en la aceptación de que todo lo que nos sucede, aún sin entenderlo,

crees en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Infaltable el acordeón, como todo buen tema colombiano, en este caso de Fonseca, este cantor popero que tomó también temas tradicionales de Colombia, y en este caso le declara su amor, su devoción a su amada. Muy, muy lindo, muy dulce. Me gustaría saber cuáles son sus temas románticos preferidos, cuáles son sus temas de amor preferidos, si quieren compartirlo por Facebook o en las redes. Nos encontramos el próximo sábado, caminante. Hasta la próxima, buen fin de semana. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Caminante, por la 102.9. Hola, gente linda, Dios los bendiga, buen día. Le habla Luis de Mar del Plata. Soy un discípulo de Tony López, el columnista que recién nombraste. Justo, me agarraste tomando café. Y bueno, tomo el Torrado, el Dolca, bueno, no sé si la marca se puede decir o no, pero bueno. Sí, de vez en cuando, y estaba escuchando hoy más temprano que hablaba de creo que eras vos, que después de las comidas tomar un cafecito, y a cualquier hora después de una comida, sí, más o menos ando por ahí. No siempre, pero sí, o un cortadito también, pero acá en casa. Me crié en la gastronomía, de los 16 años que aprendí la gastronomía, soy cafetero profesional. Bueno, cuando quieran que les cuente más o menos cómo es el tema, se los puedo comentar. Ustedes lo editan y lo recortan todo después. Un abrazo grande, acá un día hermoso, hay sol, está medio fresquito, estos últimos días está medio fresquito, pero bueno, Mar del Plata es maravillosa, es una ciudad que de niño me enamoré, y yo soy de Buenos Aires, de José Pá, y me vine a vivir acá, y la verdad que no me arrepiento. Preciosa Mar del Plata. Un abrazo grande para ustedes, buen programa y buen fin de semana. Gracias, Luis, por tu mensaje. Nos pueden escribir y mandar un audio contándonos qué café le gusta, cómo es su experiencia con el café y en qué circunstancias lo toman. Al 11-6400-7047. Caminante, por la 102.9. Tal como habíamos anunciado al principio, vamos a conversar con Daniel Lancilota. Daniel de Buenos Aires es su apodo en las redes. Él es licenciado en comunicación social, es originario de Mendoza, pero vive en Buenos Aires desde hace unos años ya, y le gusta sacarle fotos a los bares antiguos de Buenos Aires. Esta práctica que él ha desarrollado la ha volcado en Instagram, en Facebook, así que ahí también pueden ver las fotos, cosas muy lindas que él ha producido y que también proveen los miembros de Facebook, con más de 29.000 miembros, creo. Ahora lo vamos a confirmar. Muy buenos días, Daniel, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, David. ¿Cómo andan todos? Pero muy bien con este día, ¿no? Sí, está perfecto. Perfecto para sacar fotografía. Te iba a decir, ¿no? La luz es fundamental para la foto, ¿no? Sí, incluso, digamos, es mejor los días nublados, si fuera mira, por eso. Mira. ¿No? Porque sí, sale todo más nítido, no hay sombras, pero bueno, la fotografía se saca en cualquier momento y cuando aparezca la situación, ¿no? Claro. ¿Y vos estudiaste fotografía o fuiste desarrollando el oficio? He hecho algunos cursos de fotografía, pero nada más. O sea, es más las ganas de tomar fotos que otra cosa, ¿viste? Claro. ¿Y cómo fue que vos te decidiste a sacar fotos de los bares? Porque uní mis dos pasiones, digamos, que son los bares de Buenos Aires y la fotografía. Entonces, qué mejor que juntar esos dos elementos para un goce total, digamos. Claro, claro. Porque, sí. Me gustan las dos cosas. Uh-huh. ¿Y esto te da para trabajar? ¿Es una fuente de ingresos o tu trabajo es otra cosa? No, es hobby por ahora. Claro. Nunca lo pensé como algo laboral, digamos. Uh-huh. Me gustaría, porque debe ser muy lindo trabajar de lo que amás, ¿no? Claro. No es mi caso, pero por ahí el hobby lo que tiene es la pasión. Sí. Pues si se transforma en trabajo, pierde ese elemento tan importante que es la pasión o hacerlo desinteresadamente, ¿no? Claro, claro. Y seguramente con tanta gente, vos me confirmarás la cifra, pero tantos seguidores y participantes en tu grupo, se genera una dinámica con muchas cosas, muchas historias, muchas novedades, ¿no? Sí, bueno, la página cuenta ahora con 29.000 miembros. Empezó como algo lúdico, ¿no? Deben haber 10 locos como yo que le gustan los bares así de esa manera. Sí. Y fue una sorpresa porque parece que son más los locos, ¿no? Sí, pero claro. 29.000 miembros. Y bueno, cada uno sube foto en la página de los bares que visita. Muchos bares son repetidos, por supuesto, porque son los bares clásicos de Buenos Aires. Sí. Pero siempre cada foto tiene algo que no tiene la otra. Ajá. Bueno, esa es la idea de la fotografía, ¿no? En realidad la página no es de fotografía, sino de bares. La mayoría de las fotos que toman no son pensadas en la fotografía en sí, sino de los bares, ¿no? Entonces hay bastante fotos bastante torpes en el sentido de que toman fotos como venga, digamos. Claro, no son profesionales. Hay gente que sí le busca. Claro, pero hay gente que sí le busca el arte a cada fotografía, por ejemplo, un pocillo de café y que se vea el bar a través del vidrio del pocillo, cosas así. Claro. O mobiliario, ¿no? Los muebles de los bares antiguos, los mozos, cosas así muy más artísticas. Claro. ¿Y qué dice la gente de los bares? ¿Cuál es la mística, si la hay, no? ¿Qué es lo que les atrae? La gente generalmente de la página le gusta los bares antiguos. Sí. Porque viste que Buenos Aires tiene o bares muy modernos. Claro. O los bares clásicos que son de 1920, de la década del 40, hay muchos. Ajá. Generalmente, por lo que he notado, la gente se arrima más a los bares con historia. La historia pesa mucho. Ajá. ¿No? Es como que tiene obviamente más mística un bar donde han pasado generaciones y generaciones que un bar moderno. Claro. Entonces, hay esa cosa, ¿viste? Claro, claro, claro, claro. ¿Tenés una idea aproximada de cuántos bares clásicos, antiguos hay en Buenos Aires, Daniel? Mirá, los bares clásicos, el más antiguo que está quedando, o los dos más antiguos, es el Café Tortoni, en Avenida de Mayo, y el Café La Biela, en Recoleta. Sí, claro. Esos son de 1850 y 1858. Son los más abiertos, ¿no? Porque hay bares que cerraron, que eran más antiguos. Claro. Pero aproximadamente los bares notables ahora abiertos deben ser 50. Ajá. Claro, los bares notables son aquellos que, entre otras características, tienen la antigüedad, ¿no es cierto? Tienen cierta historia. Claro, para llamarle notable tiene que tener historia, tiene que tener elementos originales. Ajá. De cuando abrieron y no haber cambiado nunca el nombre, ¿no? Pueden haber cambiado de dueños, pero no el nombre. Ah, tiene esos bares, bueno, San Telmo está lleno de eso. Sí. El Microcentro también, hay algunos en Villa Crespo. Y digamos que están en toda la ciudad, no solamente en el microcentro, eso es lo bueno, ¿no? Ah, mirá vos. ¿Y alguno que te acuerdes en forma especial que no esté en el microcentro? ¿Cómo? A ver, se corta. Ah, no, no, te decía que si recordás algún bar... ¿Me estás escuchando? Hola, hola. Sí, se corta un poco cortado, pero bueno. A ver, no, te decía si podés mencionarnos algún bar de estos de Buenos Aires, pero que no sean del microcentro, ¿no? De los barrios de Buenos Aires. Claro, mira, uno muy, muy curioso que me gusta a mí, bueno, en San Telmo, por ejemplo, está el bar La Poesía, sí, es un bar literario, sí, donde, sí, sí, sí, donde sí, se juntaban a escribir, ahí tiene toda su historia. Sí. Después el bar en Palermo quedan muy pocos, porque Palermo, como sabemos, se ha transformado como el barrio de moda, ¿no? Claro, sí. Pero, por ejemplo, el bar Nostalgia, después está el bar Cimic, o sea, el Museo Cimic de Chacarita, que es un bar donde se exhiben cámaras fotográficas de todas las épocas. Ah, mirá. Le dicen bar Palacio, pero en realidad es Museo Cimic. Es un bar museo, es las dos cosas. Ah, mirá vos, qué bueno. Ahí en la Croce. Ese sí, bar sí, es muy interesante para ir, para los amantes de la fotografía más todavía. Claro, claro. ¿Y hay algún bar, por ejemplo, que sea librería al mismo tiempo, que te provean libros, que vos puedas ir y elegir libros así para leer? Sí, bueno, el que reabrió hace poco, que es un bar con mucha historia también, por ahí pasaron músicos. Sí. Iba mucho Mercedes Sosa. Ah, mira. Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, toda esa gente iba. Se llama el Clásica y Moderna. Claro. El bar Clásica y Moderna, que es ahí en Callao, que ahora reabrió. Ajá. Y se hacen shows también, hay un pequeño escenario. Uno puede mezclar la pasión por los bares con la literatura, ¿no? Pues está lleno de libros. Ah, mira vos. Qué bueno. En la librería del Ateneo también hay un bar atrás. Sí. Donde uno puede, es cierto, leer. Es cierto. Muchos turistas, eso sí. Claro, claro. Claro, sí, el Ateneo es muy atractivo, ¿no? Por la belleza y las dimensiones que tiene la librería en sí, ¿no? Es una de las librerías más lindas del mundo, considerada una, claro, de las más lindas. Claro. Y Daniel, ¿cómo es tu rutina, por ejemplo, para sacar fotos? Pues decís, bueno, voy los sábados, o voy los domingos, o voy cualquier día, arreglo con el dueño del café, ¿cómo haces? No tengo un día determinado. Voy cuando quiero y la situación me lo invita, porque la foto por ahí, vos querés sacar un momento, inmortalizar un momento que está pasando justo ahora. Sí. No sé, me gusta la fotografía, por ejemplo, de una persona, trato de no sacar el rostro, ¿no? Pero una persona mirando por la ventana pensativa, ¿no? Si la persona se pone en ese momento, en esa posición, y a mí me invita a la fotografía, lo tomo. Claro. No, trato de que no salga el rostro, por supuesto, pero de atrás, o verle la sombra, o ese tipo de fotografía. O justo el sol entró por la ventana y parece un rayo a través del bar. Entonces, son momentos que son ahí. Claro. Si no lo sacás ahí, lo perdés. Claro. Entonces no hay un plan, digamos. Es como viene. Claro. ¿Y sos de ir a los bares a sentarte a tomar y estar ahí a la pesca, digamos? Sí. Sí, sí. Yo trabajo con el auto, entonces generalmente cuando me da hambre o cuando quiero tomar algo, trato de ir a un bar diferente cada vez. Ah, mira vos. ¿No? Para justamente para eso. Y me quedo, no sé, media hora, lo que sea, pero esa media hora estoy muy pendiente a lo que pasa, claro, en el bar. Así ya que sea algún personaje que entró, ¿viste? Mm, o no sé, algo que me invite a la fotografía. Claro, claro. O sea que andás con la cámara a cuestas todo el tiempo. Sí, sí, sí. A veces no sé, uno por miedo a que le roben, sí, o no sé, claro, lo hago con el celular mismo. Hoy en día los celulares tienen buenas cámaras, no es como antes. Entonces muchas de mis fotos son con el celular, pero sí tengo una buena cámara también y a veces la uso. Claro. Vos decías recién de esas personas que están sentadas en una mesa mirando por la ventana, ¿no? Y pienso por experiencia propia y por lo que uno ve, que es una ubicación preferida, ¿no es cierto? En el café, al lado de la ventana, ¿no? Es todo una elección, ¿no? Sí. ¿No? Entrar a un café no es sentarse en cualquier mesa. Generalmente hay una elección que dura unos 10 segundos en alguno, de mirar, ¿viste? A ver qué mesa es, porque no es lo mismo una mesa a un metro de otra, aunque parezca tonto, ¿no? Uno quiere. Y por ahí uno se lamenta porque la mesa que a uno le gusta está ocupada. Es todo como un rito, ¿no? Como un ritual entrar a un café, para los que nos gusta esto. Sí, sí. ¿Y la gente que se sienta afuera, cómo es esa gente? La gente que se... Para mí, ¿no? Para mí la gente que se sienta afuera no va por otra cosa que para comer. O sea, lo más importante es el sabor. Claro. Para mí no es lo más importante el sabor, sino la vivencia en sí. Claro. Yo cuando me siento a un café, pienso, ¿no? ¿Cuánta gente habrá pasado por acá? ¿Cómo habrá sido esto en los años 40? Me imagino gente con corbata y sombrero entrando por la misma puerta que yo entré. Como que soy muy fantasioso en ese sentido. Claro. Cuando la gente que se sienta afuera es porque tiene hambre, quiere comer y irse. Claro, claro. No, digamos, claro. No pasa más de ahí, ¿no? Claro. Excepto que está ocupado todo el bar y bueno, te vas afuera, ahí sí. Sí. Bueno, vos sabés que yo he ido a la poesía, ¿no? Mencionaste ahí en San Telmo una sola vez, sí. Una reunión de amigos, un fin de ciclo de algún curso, algo que lo hicimos ahí. Y suelo ir, ahora hace bastante, pero en una época me encontraba con un amigo en el Petit Colón, ¿no? Creo que son dos bares notables donde se junta la gente, entre otras, ¿no? Pero los que van a ir al Colón, ¿no es cierto? A veces gente del ambiente, sí, sí. ¿No? Claro, está a una cuadra exacta, entonces como que es muy cultural. Sí, aparte. Por la ubicación, es hermoso. Claro, claro. Bueno, vos estás recopilando un poco la historia de los cafés a través de las fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Estás dejando un testimonio. Me gustan mucho las anécdotas. El otro día leí algo que no sé si será verdad, que lo estoy investigando, que el término petitero en los 60 era justamente los asistentes del Petit Colón. Ah, mirá vos, de ahí viene. Claro, se juntaban ahí, era como los chicos elegantes, como los petiteros, ¿viste? En los 60 era un término muy, muy usado. Claro. Entonces hay muchas cosas que usamos a diario que no lo sabemos, pero que vienen de un origen o de un lugar. No solamente de los cafés, sino de muchas cosas. Pampa y la Vía, por ejemplo, ¿viste? Cerca de allá de la cancha de River, o sea, era como un lugar muy lejano, no había más nada. Dejaron en Pampa y la Vía. Que hoy en día cualquiera puede ir a Pampa y la Vía, ¿no? Pero, hay unos edificios increíbles hoy en día. Pero bueno, todo tiene su origen y los cafés tienen mucho de eso. Claro. Porque gran parte de la historia argentina pasa precisamente por los bares. Por ejemplo, el Café de Marco, que es un café de 1800 donde se reunían toda la gente del virreinato. Mirá. O sea, ahí se debatían ideas políticas. El café en Buenos Aires no tiene el mismo significado que en otra ciudad. Uh-huh. Acá el café es un lugar donde se arreglan problemas, donde te peleas con tu novia, con tu novio, donde vas a estudiar, donde no es una salida. Hay otras ciudades que los bares son salidas. Claro, ¿no? Claro. Entonces claro. Esa es la diferencia. Sí, claro, tiene que ver mucho con la proximidad, ¿no? Buenos Aires está lleno de cafés y es algo relativamente sencillo ir a un café, ¿no? Es como ir a la casa del vecino. Claro, casi, ¿no? Es como tu oficina, ¿viste? Vos haces todo lo que tenés que hacer. No volvés a tu casa, sino que siempre hay un café cerca. La ciudad te permite eso, un café por esquina prácticamente. Es una cuestión muy loca porque los turistas les llama la atención eso, ¿no? La cantidad de bares. Sí, vos mencionabas el Café de Marco como histórico, ¿no? Sí. Que los hombres y y alguna mujer quizás que hicieron la Revolución de Mayo o de la Colonia se reunían ahí. ¿Dónde queda sí. el Café de Marco? Quedaba en Bolívar y Alsina. Ajá. Quedaba, ¿no? Ahí estaba el original, después cerró. Duró unos 10, 15 años. Hoy en día hay otro Café de Marco que se llama así, justamente en homenaje a este, que está en la calle Perón. Ajá. Pero no tiene nada que ver con el original. Claro. Daniel. Sí, es un homenaje sí. y bueno, hay cuadros de la época y todo. Claro. Pero quedaba en Bolívar y Alsina. En esa esquina se gestó mucho de la historia argentina, en claro, ese café. Claro, sí, cerquita del Cabildo, ¿no? De lo que hoy es la Casa Rosada. Claro, etcétera. Era Colegio Nacional, lo que fue, bueno, la primera iglesia de Buenos Aires, que fue Santo Domingo. Claro. Toda esa zona. Daniel, la manzana de las luces. Claro. Para terminar, un par de consejos para aquellos que les gusta sacar fotos y quizá, bueno, están pensando en los cafés. ¿Qué le dirías? Que busquen el arte siempre. Que vayan a los cafés más antiguos, porque son los que se prestan más, ¿no?, para la fotografía artística. Que no miren el todo, sino que miren el detallito. Esa, no sé, un pingüino apoyado en la barra y detrás del pingüino se ve el mozo preparando un café, o un banderín, ¿no? Algo que sea realmente característico y no el todo, como una sola mirada. Claro. Ese es mi consejo. Y que le busquen el arte a todo. Sí, sí, sí. No solamente en los cafés, sino un balcón, un edificio antiguo. Buenos Aires está lleno de lugares increíbles. Qué gran ciudad Buenos Aires, ¿eh? Qué hermoso. Sí. Daniel, ¿dónde te podemos buscar o te pueden buscar nuestros oyentes de la FM Box en las redes? En Instagram, Buenos Aires Imágenes, todo separado con guión bajo. Buenos Aires Imágenes. Ahí hay muchas cosas, no solo de cafés, sino de la ciudad en sí. Buenos Aires Imágenes, en Instagram. Y en Facebook, Cafés de Buenos Aires. Es un grupo que pueden agregarse y subir sus propias fotos, comentar, porque se arman debates abajo, ¿no? Claro, claro. Uno aprende mucho porque alguien da un dato histórico, generalmente, claro, o da claro. un dato que uno no sabía. Uh-huh. Así que Cafés de Buenos Aires en Facebook. Bueno, se llama Daniel Lancillota y su métier en la vida, su oficio, su pasión es sacarle fotos a los bares antiguos de Buenos Aires. Y hoy estuvo conversando con nosotros. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, David. Saludo a todos los oyentes de Radio Box. Bueno, un abrazo grande. Chao. Abrazo. Gracias. Víctor Heredia bebe en mi cantro. ¿Cómo olvidar que fuimos dos corriendo el valle sin temor? Que de tu mano dibujé mi barrilete de color. Que me enseñaste a no mentir, que la dureza no es rigor. Y cuando tuve que llorar, quisiste hacerlo tú por mí. Cielo, yo tengo un horizonte de remansos para ti. Tómate de mi brazo y aminorando el paso, vamos a caminar, que es tiempo aún para comenzar. Bebe en mi cántaro si tienes sed, bebe en mi cántaro si tienes sed. Thank you. trono del varón, baraja donde duerme el rey de corazones del amor. Y por tus canas recorrí este camino de aprender, y del baldío hasta tu voz siempre fui un niño por crecer. Padre, no tengas miedo, si se te achica el cielo, yo tengo un horizonte de remansos para ti. Tómate de mi brazo y a mí paso, vamos a caminar, que es tiempo aún para comenzar. Bebe mi cántaro si tienes sed, bebe mi cántaro si tienes sed, bebe mi cántaro si tienes sed. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Buenos días allí en Argentina, buenas tardes aquí en España, Galicia. Bueno, respecto a la consigna, para mí el café más rico de la historia era el Arlestán, porque hace mucho que no lo tomo. El Arlestán ese que era batido, yo antes de prepararlo le echaba un chorrito de soda, para que sea más espumoso. Qué lindo aroma, esa espumita, la recuerdo. Eso lo tomábamos después de almorzar o de cenar en mi casa. Ese recuerdo tan bonito del café. Bueno, les conté mi historia. Un abrazo grande para todos ahí, para toda la audiencia. Hasta luego. Gracias, Alberto, un quilmeño, un argentino desde España, contándonos sus recuerdos con el café. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. No es posible comprar barato lo que no tiene precio. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. El tema se llama Como yo lo siento y pertenece a Osiris Rodríguez Castillos. Es notable que se trata de un paisano que ha envejecido y ha quedado solo, ya no puede trabajar, ni siquiera mantener ese terruño tan querido donde ha pasado toda su vida. Entonces, alguien llega a negociar, pero la oferta es muy tacaña en la tasación del campo. Es que los valores cambian cuando están de por medio los afectos. Cuando entran en juego los sentimientos, una silla vieja y destartalada vale mucho más que una cómoda silla de una casa lujosa. La razón es que esa silla vieja fue de ese abuelo tan querido que allí sentado nos ponía sobre sus rodillas y nos acariciaba la cabeza cuando éramos niños. Ahora el abuelo ya no está, pero ese recuerdo sigue muy prendido a nuestro corazón, al punto tal que la silla no tiene precio material, sino afectivo. Por eso esas cosas no se venden, esas cosas se regalan a la persona indicada, porque no tienen precio. Lamentablemente hoy, en nuestra era materialista, el valor de los afectos no cuenta mucho. Los niños, que en otros tiempos se dormían escuchando la lectura de un cuento donde el tono de la voz de la madre o del padre le sonaba en sus oídos y en su conciencia, y allí ha quedado por toda la vida. Hoy los chicos están hasta altas horas de la madrugada

Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Flores para hombres. Subí al colectivo cargado de flores, con un ramo monumental. No eran esos ramos de las florerías. Las había juntado yo mismo en casa. Fresias, amapolas, algún conejito, jazmines silvestres y alguna otra cosa más. El miércoles tempranito me había llegado un mail desde una escuela avisándome que el día siguiente festejaríamos la primavera. Era el 26, pero la primavera llega el 21. La idea de celebrar algo habiendo pasado tantos días me parece horrible. Para colmo, nos habían pedido que con las preceptoras, los profesores, aportáramos papel crepé para hacer flores y elementos para maquillar a los chicos. La primera hora sería para preparar a los chicos y en la segunda, todos los cursos saldríamos al patio para jugar un rato con los chicos adornados. ¿En qué brete me habían metido? No puedo plegar por la mitad un papel glacé y me pedían flores en crepé. Y mi preceptora, que no es un cero a la izquierda para estas cosas, es dos ceros a la izquierda. Cavilé largamente por 20 minutos y resolví que llevaría flores de mi propio jardín. Era una solución digna, original, aunque riesgosa. ¿Querrían los varones emperiginarse con flores? ¿Y si acaso aceptaran el convite de ponerse flores, cómo hacerlo? La idea resultó un éxito. Primera y gran razón, la originalidad. Cuando los varones empezaron a caminar por la galería del primer piso con las flores clavadas en gorras y orejas, la directora quedó anonadada. La Ruiz, así le decimos a la dire, miraba feliz a los pibes. Russo, ¿fue idea tuya? Obvio, dire, ¿de quién va a ser? Me ufané y me reí, feliz de su alegría. Las preces, a las que había sorprendido con la imponencia de mi ramo mientras almorzaban opíparamente en su sala, convertida en resto bar covacha, aplaudían. Abajo, en el patio, nos miraban azorados. Yo encabezaba la fila con flores calada entre mis dos orejas y los anteojos de sol, obvio, para impresionar y ajustar el adorno. La estrategia, oreja, patilla y flor, aguantó las dos horas de celebración. ¡Qué loco, profe!, me ponderó uno de los profes de educación física, alto, bronceado, gardeliano en su sonrisa, que comandaba la recreación la tarde del jueves, pletórica de sol. Una buena para los de quinto novena, largó sin anestesia la de literatura. Es una flaca que alguna vez me gustó. Alguna vez. Viste muy bien, tiene buen gusto, pero padece un tic intelectual que devela su vanidad de gran lectora. Marcha por la vida y por los colegios dejando caer frases y títulos de libros para adornar sus comentarios. Expresiones del tipo, pensé que esta tarde íbamos a tener que calentar el sol y mirá el día que nos tocó. Es un día peronista, bromié. Eso ya fue, amigo. Este es un día mileísta, retrucó la flaca provocadora. Lo increíble de todo fue que los varones se prendieron enseguida la idea. Y no solo que incorporaron las flores a su vestimenta, sino que alguno armó un ramito como para obsequiarle a algún amor de primavera. Cosa que efectivamente ocurrió en el patio cuando se juntó toda la escuela. Uy, qué bueno, profe, son para nosotros, me había preguntado Ardiles al verme llegar al aula con el ramo monumental. Ardiles siempre está dando la nota, para bien y para mal, y como dijo que sí, con su sorpresa y con su actitud, todo fue para adelante. Desparramé mis yuyos coloridos sobre el escritorio y empezó la selección. Así que los tipos se pusieron a elegir flores, cortar tallos y a probar los noveles adornos. A veces hay que dejar fluir, que las cosas marchen solas. Las únicas dos mujeres intentaron una suerte de rebelión, aunque al final la corriente masculina se impuso. María Elena se prendió una flor en el pecho y Agustina otra flor en el pelo. Resultó un accesorio elegante y sobrio. Cada uno de los alumnos se la arregló como pudo. La preceptora no apareció y yo me ensarcé en lucha de dedos y orejas con mis flores. La de la oreja izquierda la tiene al revés, profe, me advirtió sonriente, educado Mateo, que va de aquí para allá con un tablero de ajedrez. Al principio dudé en calarme las flores, pero reflexioné, Russo, si vos no te las pones, nadie se las va a poner. Así que ahí estaba con mis florcitas y mi selfie. Cara seria, fondo de pizarrón y fracciones con la frase mordaz. Hay una nueva educación. Salimos al patio con nuestras flores y nuestro coraje empujándonos. Nos saludaron, nos felicitaron. Algunos varones se sacaron las flores. Les dio vergüenza el qué dirán. Pero nadie dijo nada y la mayoría aguantó la tarde con florcitas en gorras y orejas. Al final y al cabo, los hombres hace siglos que usan jazmines y rosas en el ojal. Lo de quinto novena fue tan solo una improvisada intensificación de buenos modales. Se llama intensificación ahora una suerte de prueba que se toman los colegios secundarios en los distintos momentos del año para evitar que los estudiantes tengan que recursar una materia. Lo que no les conté fue lo que me pasó con las flores en el colectivo. Una mujer de unos 50, 53 como mucho, digo yo, se me sentó al lado mirándome. No le alcanzaba la boca para sonreír, feliz, sorprendidísima. Un hombre con un ramo de flores y no es florista. ¿Para quién son?, me preguntó. Su atrevimiento no me molestó, tampoco me molestaron sus intensos ojos café, cargados de curiosidad. Pero esa es otra historia que quizá algún día te contaré, caminante, de cómo logré que mis benditas flores llegaran a destino y alegraran la vida de mis muchachos. Jamás imaginé ni remotamente su reacción emprendedora. En este rubro uno vive aprendiendo y supera prejuicios, aunque supuestamente es el que enseña. Es la única manera de sobrevivir en el oficio. Y por primera vez en mucho tiempo acordé con lo dicho por Aquiles, el eterno rebelde de quinto novena. Profe, lo de hoy estuvo bueno, ¿eh? Gloria Estefan, Hay Amores. Hay amores que se esfuman con los años. Hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosa y son espina. Y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. felicidad. Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos como tú. Mi amor. Todo era oscuridad. Que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Hola, buenos días. Acá escuchando la radio, tan hermoso programa que nos enriquece el alma y nos hace movilizar un montón de fibras de las emociones. Un placer escucharlo a Tony López y también agradecer por este hermoso programa. Y bueno, nuestro recuerdo del cafecito era el café Morenita, que se hacía en la cafetera de metal, de acero inoxidable, con la bolsita esa, con el filtro ese de tela. Y todos los domingos, después de levantarnos y de pasar un almuerzo con las pastas que eran típicas, venía el cafecito del mediodía con las masas finas. Esos recuerdos de infancia con mi mamá y con mis hermanos en Guernica, donde tuve el placer de conocerlo a Tony López. Así que un abrazo gigante desde Las Flores para Tony López. Siempre es un placer escucharte y gracias por permitirnos vivir este momento tan lindo. Hermosa la radio. Bueno, somos Abel y Raquel de Las Flores, escuchando a Tony López, un amigo, un amiga entrañable de nuestra adolescencia. Así que un abrazo para la radio, es hermosa esta radio. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias Raquel, gracias Abel desde Las Flores por su mensaje y participar en Caminante. Muy buenas. Las dos horas que pasé escuchando me resultó muy interesante y aparte muy bueno para uno mismo, ¿no? Cambiar un poco los pensamientos, dejar un poco las cosas que nos rodean y escuchar así cosas que nos llegan al alma, ¿no? Así que bueno, agradezco mucho. Muy lindo las dos horas. Yo conozco a Tony López y siempre me lo mandaba, pero ahora por medio de la radio es muy lindo también escuchar los sábados. Así que muy agradecida y que sigan así, ayudando también a la gente a tener ánimo y no estar siempre escuchando lo mismo, ¿no? Sí, tomándonos un cafecito. Bueno, muchas gracias, Gertrudis, por tu mensaje. A todos los que nos han enviado sus sentimientos, sus experiencias. Y saludos también, nosotros nos sumamos a Tony López, qué hombre conocido y famoso. Nos recomienda, gracias Tony, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, levantamos campamento agradecidos porque han estado del otro lado. Gracias por escucharnos, por participar y ser parte de Caminante. Agradecidos también a Bernardo Milipán, a Tony López, a Silvina Pérez y a Damián Espadea, que como siempre está en la operación técnica, y por supuesto a Daniel Lancilota, Daniel de Buenos Aires, nuestro entrevistado de hoy, el de los cafés y bares antiguos de la ciudad. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, y conversaremos de un nuevo caminante y de una nueva experiencia. Chao, un abrazo grande y que disfrutes este fin de semana soleado. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.